Euskal Herrian, hainbat urrats egiten ari gara giza eskubideen konponbidearen. 19 horas en rueda de prensa, el mismo alcalde anuncia la suspensión total, definitiva, de las obras. Quiere decirse que en este periodo de tiempo ha habido muchos telefonazos, muchos portazos y golpes, puñetazos sobre la mesa, digo entre ellos, porque aquí se están moviendo muchos intereses y se está ganando una batalla del pueblo, ¿eh? Y efectivamente les hemos doblado el brazo en este pulso. Fui a Burgos, pero vamos a estar celebrándolo en el barrio, en un barrio. Yo fui una mujer que aborté en Londres en el año 80 y veo que a lo mejor mi hija va a tener que hacerlo otra vez si tuviera la desgracia de tener que pasar por esto. Esta ley no puede salir. Y además hay que acabar con ella convocando días como hoy. La lucha tiene que ser en la calle. Izan ere, bueno, Barakaldoko hainbat eta hainbat arazotan, Barakaldok pairatzen dituen hainbat eta hainbat kontutan, ba gauza bera gertatzen da. Eta da Barakaldoko udalaren eta foru aldundiaren arteko ba ezin konpontzea, ezin ikusia, haien arteko leiak, haien arteko errak eta haien arteko temak. Eta jakina, ba, bueno, barakaldar askok, ba, sentimendua daukate edo sensazioa daukate, ba, hori, ba, desberdintasun politiko horrek ondorioak badituela. La credibilidad de la policía española está por los suelos, quizás a la altura de los tiempos de la dictadura franquista. Un nuevo escándalo pone en la picota a las fuerzas policiales. En esta ocasión, por denunciar a una anciana de 73... ...adea, kontuan hartu berda, ba, Galindo Ibaia, eta batez ere, ba, hori, ba, justo zaborrak agertu diren, edo zaborrak dauden leku hori, ba, Barakaldo, eta Sestaoko... Siguen sin querer afrontar lo que es el nudo de la cuestión, es el derecho de decidir los pueblos de Cataluña, ¿no? Es muy legítimo que ellos planteen un nuevo acuerdo federal. La pregunta que tienen que responder es si reconocen que los catalanes tienen el derecho de decidir sí o no, y en esto, pues parece bastante obvio que tienen discrepancias internas. Pues esta ha sido la última sección de Aste Txio Batean, que viene a ser la condensación de una semana en 140 segundos, como los 140 caracteres de un chío, de un tweet en Twitter. Me he querido colar aquí, perdonadme compañeras, pero quería aprovechar la ocasión para saludar a la audiencia, agradecer a Erri Colore el espacio que me dais todas las semanas, aunque es cierto que estas últimas semanas he andado un poco espeso y no he colaborado. De hecho, en este nuevo curso todavía no había colaborado hasta esta ocasión, que por cierto no es una colaboración o no es la semana en un tuit, sino que es el año en un tuit. He recogido algunos de los audios que os he ido enviando desde aquí, desde Sevilla. Un saludo a todos y a todas los que hacéis posible Erri Colore, no solamente en su versión radiofónica, también en su versión web, ya que nos mantenéis informados a todas aquellas personas que amamos Barakaldo y que queremos estar contrainformados. De nuevo, agradeceros. Yo me comprometo a estar en el 2015 con la sección de Aste Txio Batean. Y bueno, pues desde aquí, desde Sevilla, un fuerte abrazo. Os dejo con Pony Bravo, un grupo que hace música copyleft, música libre de derechos de autor, que son interesantes, son curiosos. En este caso cantan Turista, ven a Sevilla. Un fuerte abrazo y urte berrión. Se esconde en Triana y sobre Cornelio llueve la pala, y sobre Cornelio llueve la pala. Turista, ven a Sevilla, turista, ven a Sevilla, turista, ven a Sevilla, turista, ven a Sevilla.